diciendo que por mí no sientes nada, nada, nada. Que tu corazón ya tiene dueño y yo por ti me estoy muriendo, porque de ti vivo enamorado, sueño con tenerte por siempre a mi lado. Dame, dame un beso de tu boca, quiero besar tus labios que siempre me provocan. Siempre me provoca.